De verdad, más que echar desmadre, hay que hacer conciencia de todo esto. A nosotros no nos importa venir desde donde vengamos. Como músicos, como parte de una escena, queremos compartir con ustedes este sentir, las ganas de luchar, las ganas de ya no regalarle las cosas a los que ya tienen todo. Hay que ponernos de acuerdo, hay que luchar, hay que dejar de lado el egoísmo, el yo vivo bien y los demás no me importan. Eso no nos sirve de nada. Nos estamos pudriendo en una sociedad que nosotros estamos forjando. No la forja el poder, la forja lo que nosotros les dejamos hacer. Después de muchos años de lucha y de resistencia, seguimos aquí. Seguimos de pie y seguimos con muchas ganas de seguir echándole huevos. Porque de eso se trata. Día a día todos nosotros nos levantamos, trabajamos, estudiamos y luchamos por conseguir algo que nos va a beneficiar. Beneficiémonos en común. Dejemos de lado la apatía. Seamos realmente un pueblo, porque no lo somos. Somos gente que vive en una zona. No somos un pueblo. Un pueblo trabaja junto. Un pueblo lucha junto. Un pueblo siempre va a estar junto y va a decidir por el porvenir de ese pueblo. No por el porvenir de la gente que ya tiene y quiere más. Por eso somos antes delincuentes y estamos aquí con ustedes para echar un poquito de desmadre, un poquito de ruido. A ver si lo aguantan. No somos muy pesados, pero tampoco muy tranquilos. Entonces vamos a echar desmadre. Antes delincuentes con ustedes y seguimos de pie, cabrones. No haya fronteras entre barrios, entre convivencia. Viva la unidad y la diversidad. Y como les decía, toda esta pinche sociedad se está pudriendo por lo que permitimos. Estamos asegurando solo una cosa y se llama destrucción. El fomentar la corrupción. Porque no solamente es corrupto el policía que nos extorsiona, es corrupto aquel que acepta el soborno o entregarlo. No es corrupto nada más aquel güey que ofrece por un beneficio. El güey que lo acepta también es corrupto. Eso nos está llevando a la destrucción. Eso es lo único que tenemos asegurado. Delincuencia organizada. Destrucción asegurada. La respuesta es inmediata. Y arrestado, balazada. En el poder, tú vas solas a poner, ya nos vienen a joder, Gracias. Un pequeño brevario cultural, un poquito de historia urbana. En las calles de Londres, hace ya un chingo de años, 1964, 63, se empezaron a juntar gente jamaicana con ingleses, creando un movimiento diferente. Después, el Estado inglés generó un frente nacional, que no era más que basura fascista disfrazada de skinhead. El skinhead no es racista, el skinhead no es blanco, el skinhead es negro, el skinhead es antifascista, el skinhead lucha por la unidad. Y eso es lo que se busca, o es lo que buscamos. Por eso no queremos más fascistas disfrazados de skinheads en las calles, que se vayan a la mierda esa basura, que solamente están engañando a la gente. ¿Y qué populares son? Películas gabachas con títulos nazis. ¿Qué populares son? No son skins. A ciegas no. Sale. Ya basta de tanta pinche violencia, vámonos con algo más romántico. Ya hasta me espanté yo. Dije romántico, güey. Es el después, espérame tantito, cabrón, no mames. ¿De qué sirve tanto pinche ensayo, güey? Ah, pues que no vas. Con razón, ese es el pedo. Es el pinche pedo, hay que ir a los ensayos también, güey, ¿eh? Esta canción se la quiero dedicar a mi esposa, no nos acompaña, pero ella sabe que estoy aquí con ustedes, compartiendo ideas. Y echando un poquito de desmadre. Para mi flaca, como la quiero, me cae de madre que esta canción es para ella. Se llama 15 No Patriota. Este día no es como otros. Mi festejo no es como todos. Aquel día tan importante. Un placer tan incomparable. Gozado de la tarde hasta el amanecer, como olvidarme de tan grande placer. Empecé una aventura que es alta y fortuna. Desde entonces hasta ahora no he probado piel de otra. Con todo lo disfrutado, no soy un patriota. Puede existir y no me importa. Quince de septiembre, desde entonces dependiente. Quince de septiembre y en tu cuerpo dame muerte. Quince de septiembre, desde entonces dependiente. Quince de septiembre y en tu cuerpo dame muerte. Entonces, a la fecha, en mi pecho hay una flecha. No me duele, no incomoda, no hizo falta de una boda. No hizo falta de una boda. Papelillos nada más. Dale, pues ahora sí ya me cansé. Qué bueno que me dejaron la silla aquí porque el chile ya estuvo. Ah, los pinches años no pasan de balde, ¿va, carnal? Saludo para mi primo que está aquí. Pinche gustazo haberlo encontrado acá de este lado. Somos primos, no vivimos muy lejos y nos vemos chingo de años después. La última vez que lo vi todavía andábamos en baica y no teníamos baica. ¿Quién sabe cómo las conseguimos? Pues vamos a descansar tantito, la neta yo ya me cansé. Antes de que estos güeyes me hagan encabronar, porque yo cuando me encabrono me pongo verde. Dale. Año 1964. Inmigrantes jamaicanos en Inglaterra llevaron sus gustos musicales. Cabezas rapadas en solidaridad, botas y tirantes por su condición obrera. En la calle se les conoció como skinheads. Magnicidio, resurgieron de las cenizas como el Fénix y están de nuevo en las calles. Al final de los 70 resurgieron con más fuerza, unidos con los buquetas, pateando cabezas huecas. El Estado superado, una copia ideas nacionales, los racistas y farsantes. Ya empezado el 2000, una década acabado, seguiremos aún aquí, no podrán evitarlo. La unidad está en las calles, se siente por todas partes. Boxes, skins y rudes, movimientos multiraciales hoy, hoy. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¡Escar! Muchas broncas en las calles, seguimos siendo insoportables. Los jóvenes obreros, rapados con botas y tirantes hoy. Pues vámonos, Vámonos con las alternativas. Vamos a revivir una banda del País Vasco. A la gente que le gusta Cortatu. Ah, chinga, ¿quién es Cortatu? Dice, no mames, ¿esos quiénes son? Bueno, para los que no saben quién fue Cortatu, una banda de los 70 hasta los 80 del País Vasco, vamos a rendirles un tributo. Porque lo que quieren hacer aquí es exactamente lo que dice esta canción. Nos quieren detener a todos y nos quieren impedir el progreso de cada pueblo. Contra el fascismo, ellos son nosotros, ¡ellos son nosotros! Jóvenes, la sangre que pisan gobernantes, jóvenes, la sangre que pisa general, caro es el precio, su poder y su riqueza, miedo, horror y muerte para la ley y grandeza. ¿Qué puedo hacer matar? ¿Qué puedo hacer matar? ¿Qué puedo hacer matar? ¿Qué puedo hacer matar? Ah, pinches chamacos tan escandalosos, cabrones, no mamen. Ya espantaron a la gente, no sean así. Señora, discúlpelos, es que no tuvieron educación. Fueron a escuelas de gobierno también. Bueno, por los espacios como este que se sigan abriendo y que no se cierren, es muy común ver en los toquines masivos, en las tocadas de varo, que la gente paga o no paga su entrada y está dentro y empieza a hacer desmadres. Se empiezan a pelear, empiezan a querer agandallar al compañero. Nos falta tolerancia, nos falta respeto. Entonces necesitamos reeducarnos y educar a los que van llegando. Me refiero a los niños. Fomentarles el derecho a la igualdad, el respeto hacia los demás y la tolerancia. La tolerancia es la clave para que esto progrese. Necesitamos ser más tolerantes entre nosotros. Por eso esta canción se llama Libertad, porque somos diferentes, pero merecemos un trato igual, señores. Libertad. Bueno, en lo que descansan tanto mis músicos. Ya se ganaron su cigarro, dicen. Bien, entonces, puro pinche deporte aquí. No hay mejor lugar para fumar que en un deportivo, a huevo. Pura pinche paradoja. Dale. Se ha acabado la semana, tengo ganas de tomar. Día viene por la noche, nos vamos a emborrachar. Ya ha llegado la pandilla, empieza a reunirse crew. Pum, sin cabeza rapada, todos juntos en el bar. Alto ya de la rutina, evadirse esta cuestión. Y si alguien nos molesta, no tendremos compasión. Sobramos así tirantes, tal vez se cuesta subir. Los chicos están unidos, nadie los va a dividir. Alcohol, hoy violencia. Noche muy agria, de prepotencia. Alcohol, hoy violencia. Fin de semana, de prepotencia. Se acabó la cerveza, hay que irse a otro lugar. Caminamos por las calles destruyendo sin parar. Gritamos desaforados, nadie se atreve a mirar. Allá perdemos los machos por su vida. ¡Correrán! Dicen que estamos muy ebrios, no nos dejarán entrar. Antes que se den la vuelta, la puerta empieza a patear. Caen vidrios y persianas, la gente empieza a gritar. Llaman a la policía y caos en la ciudad. Alcohol, hoy violencia. Noche muy agria, de prepotencia. Alcohol, hoy violencia. Fin de semana, de prepotencia. Ay, güey. Esa canción que sigue es el nombre de la banda. Y no es solamente palabras al aire. Antes Delincuentes es un homenaje a todos los héroes nacionales e internacionales que han luchado de alguna manera por el bienestar de su lugar de origen, por el lugar donde viven. Fueron buscados, tratados y perseguidos como viles delincuentes. A hoy son recordados como héroes. Víctor Jara, un gran intérprete de la revolución. Necesitamos gente como ellos. La necesitamos ahora. Necesitamos ser delincuentes ahora para que esto cambie. De ahí surge el nombre de esta banda. Es un homenaje a todos esos héroes. Señalada por la patria, condenados a morir por querer vivir. Fueron condenados por los de siempre, los dueños de todo, la bonita gente. Hoy todos son héroes, después de rebeldes, por eso fueron antes delincuentes, por ser unos rebeldes, antes delincuentes y sus rectos en el frente, antes delincuentes luchando por la gente, antes delincuentes convirtiéndose en héroes. Personajes revelativos, su lucha era ver a vivos buscando prosperidad, esos fueron sus motivos. Miguel Hidalgo, sacerdote revelado, Morelos y Pavón, religiosos en acción. Cien años después, surge la revolución, Zapata y Villa, tremenda combinación. Hoy todos son héroes, después de rebeldes, por eso fueron antes delincuentes, por ser unos rebeldes, antes delincuentes y sus rectos en el frente, antes delincuentes luchando por la gente, antes delincuentes convirtiéndose en héroes. Por la unidad entre barrios, esta canción le rendimos tributo a una banda de Catepec que se llama Catarsis. De ahí mismo somos nosotros. Son carnalitos. Le hicimos unas modificaciones a este tema que se llama Barrio Pobre. Es un homenaje y un llamado a la unidad entre todos nosotros, que somos el pueblo, que somos los barrios. Es un barrio pobre donde yo nací, donde he aprendido a subsistir, gritando contra todo lo que a tu parecer te tiene inconforme, pero no sabes qué hacer. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Voces kicken! Anarquistas abiertos a cualquier tipo de ideal. Decimos y escuchamos, pero sin pelear. Nadie se vende aquí, nos conocemos bien y no necesitamos traicionar para comer. Barrio pobre, donde yo nací. Barrio pobre, y yo vivo aquí. Barrio pobre, donde yo crecí. Es un barrio pobre donde yo voy a morir. En cualquier lugar, estamos reunidos y queremos disfrutar. Skinheads y rockeros, junto con los punks, las fiestas callejeras y que son la diversión. Barrio pobre, donde yo nací. Barrio pobre, y yo vivo aquí. Barrio pobre, donde yo crecí. Es un barrio pobre donde yo voy a morir. Barrio pobre, donde yo nací. Barrio pobre, y yo vivo aquí. Barrio pobre, donde yo crecí. Es un barrio pobre donde yo voy a morir. Barrio pobre, donde yo nací. Barrio pobre, y yo vivo aquí. Barrio pobre, donde yo crecí. Es un barrio pobre donde yo voy a morir. Con esta nos pasamos a retirar. Muchas gracias. Un tributo a los Caos Urbano, que nos regalaron el privilegio de tocar con nosotros esta canción. El buen Fray, el buen Peque, guitarra y baterista de Caos Urbano. Y nos la han compartido, nos la prestan de vez en cuando. Y cuando no nos la prestan, la agarramos, chingue su madre. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Borrachos, degenerados, violentos y armados, alcoholizados, no son recibidos en ningún lugar. De todos los bares rechazados, Bounce Skin, seguimos aquí y no vamos a desistir. Lucharemos por lo nuestro. Larga vida al hoy, larga vida al hoy, larga vida al hoy. Lucharemos por lo nuestro. Larga vida al hoy. Ellos no querían vernos, rezaron por vernos morir. Mataréos en el intento. Larga vida al hoy, larga vida al hoy, larga vida al hoy. Seguiremos con lo nuestro. Larga vida al hoy. Gracias, esperamos verlos en otra ocasión. Antes delincuentes y un servidor, el payaso Beso.